Habíamos dejado en respecto del Estado liberal, habíamos dicho que tenía dos regímenes entre 1880 y 1916, el régimen oligárquico. Y entre 1916 y 1930, régimen liberal democrático. Este, habíamos hecho una breve referencia a el rol fundamental de la aplicación de la llamada Ley Sáenz Peña, del voto secreto, universal y obligatorio, que iba a terminar con 36 años exactamente de vigencia, y por solo tomarlos a partir de 1880, de la presidencia de Julio Argentino Roca, de un régimen cerrado, censitario, en el cual prácticamente los presidentes salientes poco menos que designaban a sus sucesores. Hicimos alguna mención breve a la aparición hacia el fin del siglo XIX de partidos políticos ya diferenciados de la discusión anterior, si bien vinculados, el caso de la Unión Cívica Radical, como una, uno lo podría pensar como una rama del viejo partido federal, pero también van a aparecer, sobre todo en base a la fuerte inmigración europea que ya se registraba en esa época, ideas políticas como la del socialismo y también del anarquismo. El Partido Socialista también es más o menos de aquella época, de fines del siglo XIX. Y aparece una demanda creciente por terminar con ese régimen restrictivo que había sido, como también habíamos señalado, el recomendado por Juan Bautista Alberdi, que si bien quedó intacto en la estructura o en la arquitectura institucional consagrada en la Constitución de 1853, la Constitución liberal, además contaba con un régimen de gobierno, entendido el régimen de gobierno como las distintas vías de disputa y de acceso al poder en el Estado, que era absolutamente restrictivo. Esta discusión por la ampliación de derechos políticos sería en este caso, es decir, la posibilidad de participación más plena de parte de la ciudadanía, no se dio solo en el plano discursivo, como ustedes lo sabrán bien, sino que hubo enfrentamientos armados y de violencia política, que también lo señalábamos como un dato, un denominador común de buena parte de nuestra historia nacional. Sí. Digo, en términos de Gramsci, el único partido político por excelencia sería el radicalismo, pero temporal como movimiento. Sí, digamos, el partido político que sale ahí fortalecido a partir de esa demanda de la apertura, no el cambio de tipo de Estado, de forma de acumulación económica, de inserción internacional, comercial internacional de la Argentina en el marco del capitalismo mundial, pero sí en términos de la apertura a la participación política va a ser la Unión Cívica Radical. Y acá vale la pena una digresión, ustedes lo habrán leído y lo habrán escuchado y probablemente estén de acuerdo con ese esquema que de tan reiterado hasta suena cierto, y es esta idea de que la Unión Cívica Radical viene a incorporar a la vida política nacional, a las clases medias y demás, como posteriormente, dentro de 15 minutos en esta clase, el peronismo haría lo mismo con la clase trabajadora. Hago una digresión para no dedicarle mucho tiempo a esto, pero hay tesis más nuevas que señalan que en realidad el radicalismo o la vieja Unión Cívica Radical de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen, que es la que finalmente llega al gobierno en 1916, no era la expresión de ninguna clase media porque no existía la categoría clase media en aquella época en la Argentina. Hay un libro que debe tener unos 5 o 6 años, que es el fruto, en realidad es la adaptación de una tesis doctoral de Ezequiel Adamovsky, que se llama La clase media argentina, Historia de la clase media argentina, perdón. Es muy recomendable, donde hace un rastreo historiográfico muy exhaustivo para ver qué tan cierta era esa hipótesis de la clase media, y se encuentra el investigador con que no era una categoría política utilizada sino hasta mediados del siglo XX, y que esta idea de la clase media, que es casi por definición ambigua y difusa, la clase media sería algo así como la que no es clase trabajadora, pero tampoco es la clase más alta, más elevada, más rica, y con todas las segmentaciones que hoy sabemos que existen incluso en las identificaciones que se hacen para estudios de opinión pública, de consumo, de mercadotecnia y demás, que son bastante complicadas y que tienen que ver más bien con una combinación entre nivel de ingresos, nivel educativo y aspiraciones culturales, digamos, para decirlo rápidamente, que no se resumen solamente en la percepción de un determinado tipo de ingresos. Lo que señala Adamovsky es que en realidad, él no lo señala en esos términos, a mí se me ocurrió luego de la lectura, se acerca más a una tesis tipo de Pierre Bourdieu respecto de la distinción. La aparición de la clase media tiene más que ver con la distinción de ciertos sectores sociales respecto del ascenso de las masas populares durante el peronismo, más que por una definición propia. Es decir, sectores de la clase trabajadora, el nuevo proletariado urbano al cual nos vamos a referir en esta clase, y que es protagonista de la ampliación de derechos no solo políticos sino también sociales, y que empieza a generar un fenómeno de distinción entre otros sectores que aspiracionalmente, o por el tipo de empleo o por el tipo de educación, de nivel educativo alcanzado, empiezan a autorreferenciarse como clase media. Dicho esto, cierro la digresión. Lo cierto es que con una votación que podríamos llamar como levemente ampliada, no es que votó todo el mundo, lo decíamos la otra vez, votaron solamente los varones documentados, que para tener una idea, en la ciudad de Buenos Aires por esa época al menos el 50% de la población era de inmigración europea que no participó de la elección. Digo, para tener una dimensión de lo que sin duda fue un avance democrático sustantivo, pero que nada tiene que ver con el contexto de nuestros días respecto de lo que entendemos por participación democrática. Señalábamos la otra vez que las mujeres recién votan en la elección de 1952, y a eso habría que agregarle la digamos, todo lo que tiene que ver con la población criolla, sobre todo distribuida a lo largo del territorio nacional, que en donde los mecanismos identificatorios no eran del todo eficientes si los comparamos con la época que nos tocó a nosotros vivir. En ese contexto, decía, esta apertura a la participación popular terminó con el régimen oligárquico, pero no termina con el Estado, el llamado Estado liberal. La Argentina siguió teniendo como su principal patrón de acumulación la exportación de productos provenientes del campo y sin valor agregado, siguió girando la Argentina en términos de esa inserción internacional en la órbita de la potencia capitalista de entonces, Gran Bretaña. Este tema seguramente ustedes lo habrán visto en su momento en políticas y planificación, que es el telón de fondo del surgimiento de la radio. Digamos, va a tener esta transición que se inicia más o menos se está iniciando silenciosamente a principios de la década del 20 y que tiene un hito muy importante con la crisis capitalista del 29 y luego con todos los acontecimientos y la situación política internacional que deriva en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, va a tener que ver mucho, digamos, esta inserción argentina en el mundo va a tener que ver mucho con el curso que va a seguir el desarrollo de los medios de comunicación en la Argentina, los nuevos medios como la radio y posteriormente la televisión. La primera etapa de era el cine, que más usaban como medio propagandístico interno. ¿Cómo? Perdón, no. Como medio propagandístico interno en los cortos del cine antes que la televisión. Sí, claro, claro, claro. Pero digo, yo me refería que al debate sobre los dos modelos internacionales de servicio de radiodifusión va a estar teñido por detrás de una transición larga o bastante larga y silenciosa, pero inexorable, en donde hay una potencia en decadencia de Gran Bretaña y la potencia emergente que lo va a hacer con toda su fuerza tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que fue poco percibida en general por el sector, la clase dominante argentina, que siguió pensando al mundo y pensando a la Argentina en el marco de esa relación dependiente. Ya iniciada la llamada década infame, hubo un ministro que formalmente pidió la anexión de la Argentina al Commonwealth, al sistema, a la Comunidad Británica de Naciones, sosteniendo que teníamos toda una cantidad de características comunes con el Imperio Británico, cuando los signos, digo, independientemente de si nos resulta aceptable o no ese destino para nuestro país, encima un destino desde mi punto de vista vergonzoso, pero además una apuesta perdedora netamente, solamente pensable desde la ceguera de una clase dominante que no había percibido los cambios que se avecinaban y la repercusión que iba a tener hacia el interior de nuestro país esa crisis cíclica del capital, que es conocida como la crisis del 30 o el crack del 29. Voy medio rápido porque tengo miedo de no llegar. Bueno, en este periodo se van a suceder dos gobiernos de la Unión Cívica Radical por periodos completos y un tercero que no pudo concluir su mandato porque fue interrumpido por un golpe militar. digamos, al gobierno, al primer gobierno de Yrigoyen lo va a suceder el gobierno de nuestra otra sede, es decir, de Marcelo T. de Alvear, que significó también una reorientación interna en el marco de la Unión Cívica Radical. Hay un proceso de liberalización de programática o de profundización de la liberalización programática. Les pido un favor, ¿pueden pasar al final? Porque, sí, dale, porque estoy medio atrasado y no llego, por favor. Decía que se lo conoce como la alvearización del radicalismo, es decir, ese proyecto irigoyenista entroncado también en la tradición de su fundador Leandro Alem, digamos, de una fuerza nacional de raigambre, de cierta raigambre popular, va a ser reorientada por la asunción del gobierno en el año 22 de sectores más vinculados a las clases dominantes que a las clases populares. En el año 1928 va a volver al gobierno, en su segundo gobierno, Hipólito Yrigoyen, que, como ustedes saben perfectamente, va a ser derrocado en el año 1930, abriéndose un periodo, no solo abriendo un periodo de actuación de las Fuerzas Armadas como una especie de tercer fuerza política a lo largo del siglo XX. Hay autores que hablan del partido militar directamente, que es el que viene a zanjar diferencias o déficits que se presentan en el sistema, el régimen partidario. Hola. Les pido por favor que pasen al final, porque si no me pierdo. Ahí decía varios actores que una vez establecidos los dos partidos o expresiones políticas, porque hablar de partido en el caso del peronismo es medio complicado y cercano a faltar a la verdad, más bien se trata claramente de un movimiento, pero digo, las dos expresiones de masas más importantes de la Argentina, con una tercer pata, el partido militar, que aparece ahí por favor, les estoy pidiendo a todos que pasen al final. Dale, si no, no terminamos. ¿Qué estaba diciendo? Lo dije como 15 veces, como si fuera una gran idea. Lo dije 3 veces, alguien va a pensar, este es el aporte significativo. Digamos, se inaugura ese periodo que posteriormente al derrocamiento del peronismo en el 55 va a aparecer ese partido militar desde una interpretación, entre otros de autores como Juan Carlos Portantiero, del empate hegemónico entre las clases populares y las clases dominantes, y el partido militar o las Fuerzas Armadas jugando como ejército de ocupación en algunos momentos, saldando a favor del orden establecido. Decía, tras el golpe militar del 30, se inaugura un periodo de transición en donde es muy difícil establecer características muy definidas. Se lo podría pensar como un periodo de transición o de crisis del Estado oligárquico liberal. Y en tránsito hacia el surgimiento de un nuevo tipo de Estado Esa crisis económica a nivel internacional va a obligar al régimen político de democracia restringida o fraudulenta. Ustedes saben que durante el periodo hasta el golpe militar de 1943, funciona una suerte de pantomima democrática con funcionamiento del Congreso de la Nación, con aparente competencia de partidos políticos, pero con un fraude, digamos, acompañado todo eso de fraude electoral. Pero en ese periodo, digamos, las restricciones severas a las que se ve sometida la economía nacional, y me refiero básicamente a las restricciones para importar manufacturas provenientes de Gran Bretaña y otros países europeos, va a hacer que algún sector más lúcido de las clases dominantes imagine un nuevo rol para el Estado, un rol mucho más interventor que en el anterior periodo, donde era un rol típicamente liberal, en el cual no había intervención estatal en los asuntos de mercado y entre las competencias entre los agentes económicos. Me estoy refiriendo con el sector más lúcido, me estoy refiriendo a el famoso Plan Pinedo que se va a aplicar en la Argentina a partir de 1933. Pinedo, que creo que es el abuelo o el tío abuelo o el abuelo directo del actual diputado del PRO, que va, se lo conoce como el Plan Pinedo, a una serie de medidas tendientes a tomar políticas anticíclicas de alguna manera, de manera tal de restablecer, por un lado, la tasa de ganancias de la oligarquía terrateniente, y por el otro, subsanar la carencia de algunas manufacturas, sobre todo las denominadas manufacturas livianas, como tiene que ver con lo proveniente de la industria textil u otras industrias livianas, apostando a un proceso de sustitución de importaciones. Por favor, vengan al final, porque estoy terminando. Apostando a un proceso de sustitución tímido todavía, pero un proceso de sustitución de importaciones. Por otro lado, el Estado va a tener un rol interventor en el sentido de que algunas de las políticas que después van a ser pilares del modelo nacional popular, populista y demás, de intervención estatal, van a ser fundadas en este periodo. Por ejemplo, la idea del Estado siendo el gran acopiador de los granos a ser exportados, de manera tal de garantizarles a los productores agropecuarios un precio mínimo de esas cosechas, y ser el Estado el que después se encargara de la exportación en los momentos que fuera más oportuno. La Junta Nacional de Granos, que no estoy hablando de otra cosa, es fundada por el ministro Pinedo. Este nuevo rol del Estado, que no estaba vinculado a un proyecto a largo plazo para transformar las bases estructurales de la sociedad argentina, sino simplemente para poder sobrepasar esa crisis esa profundísima crisis económica que se desataba y que se iba a seguir profundizando luego con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, va a producir desde el punto de vista social transformaciones en un primer momento subterráneas, difíciles de distinguir a primera vista, pero que van a tener consecuencias en la década posterior. Me refiero a que esa pérdida de rentabilidad relativa del campo más el establecimiento de fábricas en las principales metrópolis del país, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba en parte, va a generar una migración interna de peones, de antiguos peones rurales que se van a proletarizar de esta manera yendo a la ciudad y teniendo una experiencia nueva en sus vidas de otro tipo de vínculo con el trabajo, pero sobre todo en un tipo de socialización en los establecimientos fabriles que va a ir generando lentamente, pero de manera inexorable, un nuevo actor político. Digamos, esos trabajadores provenientes del campo que se incorporan a ese proceso de sustitución de importaciones, por tímido que este fuera, van a tomar contacto con buena parte de estas ideas políticas, proyectos políticos que decíamos que ya se habían comenzado a divulgar en la Argentina de fines del siglo XIX y ahora incorporándole el nuevo tipo de proyecto político que suponía el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, que aparecía como otro de los proyectos tendientes a convocar a la clase trabajadora a sumarse a un proyecto político. Juan Carlos Portantieri y Miguel Murmis lo señalan y lo describen de una manera muy importante en el texto Estudios sobre los orígenes del peronismo, este proceso de constitución de un nuevo sujeto social que de alguna manera va a adquirir una identidad política ya incontenible a partir del 17 de octubre de 1945. Digamos, cuando yo el otro día lo señalaba, Escalabrini Ortiz se refería al subsuelo de la patria sublevada, se refería a este nuevo tipo de actor silencioso hasta ese momento, más allá de su incorporación progresiva a las distintas corrientes sindicales, y que había sido ya durante la década, fines de la década del 30 y los primeros años 40, motivo también de disputa por las viejas fuerzas políticas como el conservadurismo, pero también el radicalismo y el socialismo. De aquella época, ahora que menciono al socialismo, es buena parte de la legislación social que Perón va a implementar en sus primeros dos gobiernos a partir de 1946, tienen su origen en proyectos del Partido Socialista y más precisamente de Alfredo Palacios, uno de los principales líderes del Partido Socialista Argentino. ¿Alguno de ustedes tendrá algún abuelito o algún pariente más o menos gorila que todavía siguen peleándose con la historia diciendo todo? todo lo que hizo el peronismo le robó las ideas a Palacios y demás. O Alicia Moroder, justo en el caso de la pelea por los derechos de las mujeres, ¿no? Digo gorilas cariñosamente, ¿no? Es un animalito, es un animal noble. Pero decía, todavía hay algunos que siguen en esa controversia. Es interesante, si no lo vieron, si alguna vez pueden acceder, creo que está en YouTube, está completo. Hay uno de los dos largometrajes que llevó adelante el llamado Grupo de Cine Liberación, que integraban Pino Solana y Octavio Getino, entre otros, Gerardo Vallejos también. Ellos hicieron dos largos reportajes con Perón en el año 70, en Madrid, en su exilio. Uno era, de alguna manera, la mirada retrospectiva que tenía Perón respecto del surgimiento del movimiento que a él le tocó liderar, que es al que me refiero, que se llama la Revolución Justicialista, en donde Perón se refiere a estos temas y a algunos otros de la manera que lo hacía él, con un carisma desbordante, no carente de picardía y demás, en donde él lo que señala, dice, a todos los que dicen que le robamos los proyectos al Partido Socialista, dice, efectivamente había varias leyes que habían sido sancionadas por impulso de los diputados socialistas, dice, pero había un pequeño problema, y era que, por ejemplo, el derecho a vacaciones de los trabajadores, uno entre tantos de esos derechos, existía formalmente a través de la ley, pero el trabajador, para poder gozar de esas vacaciones, debía ir a un juicio con los patrones para que efectivamente se lo pudiera hacer. Y lo que Perón obviamente rápidamente señala era, se imaginan que en aquella época no había un solo trabajador que pudiera ganarle un juicio a las patronales y demás, porque la justicia, el poder judicial que trataba de esos temas, estaba descaradamente a favor de los patrones. Con lo cual, dice, lo que sencillamente y humildemente lo que hicimos nosotros es reglamentarlos y hacerlos que se cumplan. Pero sí, efectivamente, las ideas provenían del viejo Partido Socialista y demás. Es muy interesante, digo, independientemente, para los que les interese, muy interesante, por supuesto, si les interesa ese periodo, este reportaje, porque obviamente Perón no hace un análisis objetivo del surgimiento del peronismo, como nadie lo podría hacer, mucho menos él, sino que en realidad construye ahí su visión de cómo surgió ese movimiento tantas veces estudiado y de difícil clasificación, pero lo hace desde la perspectiva de un retorno todavía no garantizado en el año 70, y como una especie de mensaje a las nuevas generaciones que se estaban sumando al peronismo. El otro, para completar el cuentito, el otro documental famoso de este grupo de Cine Liberación es Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder. Digamos, si este era la mirada retrospectiva a la Revolución Justicialista sobre cómo surgió el peronismo, eso era este segundo documental, era un poco el proyecto que Perón tenía para, sobre todo en su convocatoria y en su diálogo con los sectores juveniles que se habían sumado a la lucha política a fines de los 60, principios de los 70. Por supuesto, tenía que ver con un contexto, se imaginarán, porque una película filmada prácticamente, hay historias de cómo se filmó esa película, sobre todo cómo se aseguró que las latas no fueran veladas y demás, engañando, entre otros, al cerco que ya constituía López Rega en la mansión Puerta de Hierro, donde Perón pasó buena parte de su exilio español, y cómo esos materiales fueron ingresados al país y exhibidos en el marco de la clandestinidad, por supuesto en funciones no comerciales, sino funciones de militancia, y como una forma original de, para aquella época, de difusión de un mensaje político que estaba obviamente totalmente prohibido y restringido a través de los medios más convencionales del sistema. En el año 43, decíamos, se va a producir un golpe militar de corte nacionalista, comandado por un grupo de oficiales que se dio en llamar el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y que el joven coronel Perón, e ignoto coronel Perón por entonces, integraba. Este golpe, que ya lo podríamos incluir en el nuevo tipo de Estado, aunque con un régimen político claramente dictatorial, algunos lo llaman Estado Social, lo van a encontrar en diversas bibliografías denominado de distinta manera, otros lo llaman Estado Nacional Popular. Muchos autores esquivan el mote de Estado Populista porque, lo vamos a ver más adelante, tiene en ciencias sociales, en general, en la vida política, pero en ciencias sociales en particular, tiene una carga peyorativa, digamos, más bien tildar a algún modelo o alguna característica política de populista es de carácter crítico y casi descalificatorio, más que una descripción o una identidad asumida por los portadores de esos proyectos. Recién en los últimos años se conocen algunas voces desde el campo académico, Laclau a la cabeza, que reivindican al populismo como una categoría política deseable. Pero bueno, lo van a ver como Estado Social, Estado Nacional Popular. O Estado Populista. Estado Interventor también podría ser. Bueno, después están los disparates de actores de la política o del mundo académico que hablan directamente de fascismo en algunos casos, o de intervencionismo socializante, como decía el ingeniero Álvaro Alzogaray, que describía este periodo como el intervencionismo socializante o casi comunista del Estado argentino, digamos. Daba para todas las categorías. Pero señalaba, en el año 43 se produce el gobierno militar. Generalmente se la reconoce como la revolución del 43, se le dice a ese golpe militar, que va a tener un aspecto, por un lado, un discurso de corte nacionalista, digamos, en contra de el sometimiento todavía de nuestro país a la órbita del imperialismo británico, como decíamos antes, en plena decadencia, pero por el otro lado de una gran denuncia hacia, en términos de la época, lo que se conocía como la partidocracia liberal. Digamos, esto que se denunciaba como la década infame, como una especie de pantomima de la democracia, era uno de los elementos fuertes del discurso de este gobierno militar, que va a tener una impronta, ustedes lo conocen sobre todo en el caso cultural y de los medios de comunicación, una política autoritaria en términos de la perspectiva de la libertad de expresión, si lo analizáramos en términos actuales. ¿A qué me refiero? Es en esta época donde se censuran hasta algunos tangos lunfardo, en donde se les prohíbe usar algunas terminologías que se consideraban vulgares, pero también va a tener un contenido, digamos, va a haber un impulso cultural de contenido de carácter nacionalista. En cuanto a la política de la economía y el rol interventor del Estado, se va a profundizar el rol que ya había comenzado a tener con el llamado Plan Pinedo. En este caso ya no solo por las restricciones operadas a partir de la crisis del 30, sino que ya estamos en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Argentina en ese conflicto internacional va a tener una política de neutralidad que en muchos casos va a ser señalado, sobre todo por autores de origen europeo, como poco menos que una adhesión de ese gobierno militar y posteriormente de los gobiernos de Juan Domingo Perón, como de adhesión al eje nazi fascista nipón, para llamarlo de alguna manera. Cuando en realidad lo que va a plantear la Argentina es, amparándose en viejas posiciones del irigoyenismo, la neutralidad de la Argentina ante este tipo de conflictos internacionales. Llegamos al, digamos, en este marco, el entonces coronel Perón va a ocupar un espacio bastante gris en la estructura estatal. Le habían ofrecido ser el vicepresidente de ese gobierno militar, pero finalmente se desempeñó en una gris dependencia hasta ese momento, que era una subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, así llamada, en donde Perón va a tomar contacto directo con la dirigencia sindical de la época, con las distintas corrientes, no solo las corrientes vinculadas al internacionalismo, como la corriente comunista, la anarquista, si bien la corriente anarquista ya estaba bastante debilitada para esa época, o la corriente socialista, sino también para una corriente que la mayoría de los autores la denomina sindicalista, porque tenía que ver con un tipo de acción gremial más vinculada a la defensa de las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores, más que la adhesión a un proyecto de cambio político, revolucionario y demás, como algunos de los otros que mencioné antes. Bueno, con todas esas corrientes Perón va a tener un diálogo muy fluido. Él en ese reportaje dice que su objetivo era tener 5.000 apóstoles de ese proyecto político, y que su elección por ese aparente esa aparente dependencia de carácter secundario como la Secretaría de Trabajo y Previsión había sido pensado estratégicamente para el fin de trabar relación con esa nueva dirigencia obrera. Habrá que ver cuánto de verdad histórica y cuánto de construcción posterior hay en ese relato de Perón de principio de la década del 70, pero lo cierto es que ese entramado sindical o político-social que había pasado bastante desapercibido para buena parte de la clase dominante y de otros sectores más o menos acomodados de la sociedad argentina, va a explotar ante sus ojos el 17 de octubre de 1945, en donde, en base a unas diferencias que Perón comienza a tener con la cúpula del gobierno militar, sobre todo en base a un protagonismo que ellos sí comenzaban a advertir, que Perón empezaba a desarrollar un fuerte protagonismo y posterior liderazgo, que tiene que ver con el envío de Perón a la isla Martín García, primero, destituyéndolo de su lugar en ese gobierno, y luego con la vuelta de Perón al hospital militar para negar cualquier tipo de castigo político que se le estuviera dando. Pero lo cierto es que el 17 de octubre de 1945 irrumpió en la historia argentina un nuevo actor político y social que no estaba en la cuenta de prácticamente nadie, digamos. Luego las explicaciones posteriores resultan del todo lógicas y razonables, pero lo cierto es que es esa marea humana que por algunos sectores no fue considerado ni siquiera humana, sino más bien zoológica, aluvión zoológico se lo denominó desde algunos sectores liberales o conservadores, o incluso de cierta izquierda ilustrada, irrumpió y pidió por la libertad de su líder, que finalmente terminó, como todos ustedes saben, en esa jornada que de alguna manera cambió la historia política de la segunda mitad, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX en Argentina. A partir de entonces la presencia o ausencia del peronismo es un dato insoslayable de la realidad política argentina. Ese gobierno de Perón, que finalmente se impone en las elecciones de febrero de 1946, es decir, se aceleraron ahí, como en otros momentos de la historia argentina, se aceleraron los tiempos. Estamos hablando del 17 de octubre, en el término de 4 meses ya se había convocado elecciones y el coronel Perón se había presentado, enfrentando a un conglomerado de partidos políticos más tradicionales, llamada la Unión Democrática, y que nucleaba un arco que iba desde el Partido Conservador hasta el Partido Comunista, y en el medio la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, entre otras fuerzas políticas. Ahí aparece, después lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el rescate del populismo que va a ser Ernesto Laclau, ahí aparece claramente una interpelación, de lo que él llama una interpelación discursiva populista, cuando surge una consigna metafórica, pero de una efectividad política incontrastable, que es Braden o Perón. Braden era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina y ni siquiera era de los sectores más reaccionarios del sistema político norteamericano, ya que era del Partido Demócrata, pero digamos, esa interpelación agónica, digamos, en términos de plantear opciones excluyentes, en buena medida ubicaron a el proyecto de ese todavía desconocido para, más allá de los cuadros sindicales que se habían organizado y nucleado en torno a su figura, y desprendimiento de los partidos políticos, digamos, ahí va a haber desprendimientos de la Unión Cívica Radical, sobre todo de simpatizantes del viejo irigoyenismo que van a aparecer, ahí tenemos como algunos de los protagonistas más emblemáticos a lo que fue el agrupamiento Forja, integrados entre otros por Arturo Jaureche, Calabrini Ortiz, Homero Manzi, y siguen las firmas de sectores del radicalismo que no se sentían expresados por el tipo de proyecto político que se había instalado primero en la Unión Cívica Radical a través del ascenso de Marcelo T. de Alvear y luego de los sectores que co-gobernaron la Argentina junto con los conservadores, especialmente durante la así llamada década infame, y que en la bibliografía histórica política se los conoce como los sectores antipersonalistas de la Unión Cívica Radical, como eufemismo de anti-irigoyenista. También se van a sumar algunos dirigentes socialistas y sectores que venían de militancia en las fuerzas conservadoras, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero digo, el triunfo electoral que va a tener la candidatura presidencial de Perón, derrotando a todo el arco político más clásico de la Argentina por entonces, va a hacer irrumpir una nueva fuerza en el gobierno que va a tener un rol muy transformador desde su acceso al poder en el Estado. Digamos, decía, esa política de sustitución de importaciones, algunos autores la llaman de pseudo-industrialización o de intento de industrialización a través de la sustitución de algunas manufacturas importadas, se va a convertir en uno de los ejes vitales del proyecto peronista, digamos, de los dos primeros gobiernos. Se va a pasar a una etapa, a una segunda y tercera etapa, se habla ya de la sustitución de importaciones, una etapa intermedia y una etapa de industria pesada, digamos, en los poco más de 10 años que le tocó gobernar a Perón, entre 1946 y 1955, son 10 años. se va a avanzar ya no solo en la idea de sustituir importaciones ante la carencia de la importación de ellas, sino como un modelo de desarrollo nacional, tratando de compensar el viejo modelo de acumulación exclusivamente vinculado a la exportación de productos agropecuarios e ir hacia una hacia el incentivo de una industrialización en la economía argentina. Digamos, se van a diseñar algunos instrumentos que van a profundizar aquella política que había visto de manera temporaria el plan Pinedo. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción de la Industria, digamos, que se va a convertir en base a los recursos extraídos de las exportaciones agropecuarias en un redistribuidor de inversión hacia el sector productivo manufacturero. En la última etapa de esa sustitución de importaciones diseñadas por el peronismo y que lo va a sobrevivir más allá del periodo de crisis política que se abre en la Argentina a partir del derrocamiento de Perón en 1955, ese modelo más equilibrado con algunos vaivenes por momentos de la política económica, pero digo, ese modelo lo va a sobrevivir a la propia presencia del peronismo en el gobierno, pero digo, tiene algunos desarrollos de punta en la industrialización que nada tienen que ver simplemente con sustituir lo que no se podía importar. Me refiero a la fabricación de tractores, la Argentina llegó a fabricar aviones de combate. A propósito, hay un documental muy delirante, pero a la vez muy atractivo, que se llama El Pulqui. El Pulqui se llamaba el modelo de avión de combate que había desarrollado en la Argentina de Perón, diría Daniel Santoro, que de él, cuando digo delirante me refiero a él. Daniel Santoro es un artista plástico, no sé si lo conocen, que ha dedicado buena parte de su obra artística a cuadros con diversos motivos sobre el peronismo y más particularmente sobre Eva Perón. Entonces, bueno, aparece tiene una cantidad de obras muy interesante. Bueno, quienes transiten por la avenida 9 de Julio, esas dos tremendas imágenes de Eva Perón hacia el sur y hacia el norte en el viejo Ministerio de Obras Públicas, fue un diseño de Daniel Santoro. Bueno, Daniel Santoro hace un documental en donde reconstruye la historia del Pulqui intentando hacer una maqueta en escala con unos viejos amigos peronista y tratan de en madera balsa y tratan de remontarlo en otro lugar emblemático del peronismo de aquellos años, que es la República de los Niños, ahí en Gonet, cerca de La Plata. Por supuesto, el avioncito se hace pelota, qué sé yo, pero es toda una excusa para contar aquel desarrollo. Argentina también tenía ya desarrollos en energía nuclear, es decir, había una serie de planificaciones a mediano y a largo plazo del Estado argentino, no como espectador del mercado económico, sino el Estado impulsando buena parte de esos desarrollos que se consideraban de carácter estratégico. Como decíamos antes, hay una una política de redistribución del ingreso en base a la aplicación de una batería de políticas sociales y de beneficios sociales para los trabajadores, que va a aumentar exponencialmente el mercado interno, digamos. Ese es otro de los pilares del Estado peronista nacional popular, es decir, la incorporación no solo a los derechos políticos de las masas trabajadoras, sino al consumo, y no solo el consumo en términos de la reproducción elemental de la fuerza de trabajo, es decir, el alimento, la vestimenta y demás, sino que es en ese momento que las masas trabajadoras acceden al disfrute del ocio, del turismo, bueno, todos esos hoteles que sobrevivieron a la década neoliberal en el 90 de algunas organizaciones sindicales que están en la costa atlántica, en Córdoba y demás, son todas realizaciones de aquella época, y que redundaban no solo en un reconocimiento de derechos ampliados para toda la sociedad, sino que también tenían una impronta de estimular el círculo virtuoso de la redistribución a partir del ensanchamiento del mercado interno, digamos. Yo hacía referencia a que en el modelo anterior del Estado liberal, la Argentina llegó en términos de macroeconómico, término no utilizado seguramente en aquella época, pero muy en boga en nuestros días, llegó a ser la sexta economía del mundo, y hay actores políticos y periodísticos que añoran eso como una especie de edad dorada de la economía argentina, lo que pudo ser y no fue. Pero digo, esa macroeconomía no estaba acompañado por un modelo inclusivo de las mayorías populares, sino que había una distinción muy tajante entre minorías que accedían al consumo y a niveles de vida semejantes a las metrópolis capitalistas, y unas mayorías excluidas totalmente. Digamos, en cierta medida, la Argentina preperonista tiene mucho más de contacto con buena parte de los países de la región hasta hace bastante poco, que en donde también en esta última década comenzó a haber algunas políticas de redistribución. Ustedes habrán leído respecto de las características de, sobre todo, de los dos gobiernos de Lula en Brasil, de una política redistributiva que tuvo como resultado un ascenso social hacia capas medias de millones de brasileros que históricamente habían estado excluidos de el disfrute de los bienes y servicios que otros sectores más acomodados estaban acostumbrados a hacerlos. Digamos, en esos términos, bueno, sin entrar a referirme a la cuestión de polarización política que está, digamos, íntimamente ligada a las características que lo vamos a retomar, como decía antes, cuando veamos la reivindicación del populismo que hace la CLAO, pero digamos, esa sociedad argentina de masas, de consumo popular, de gran productividad, de planeamiento estratégico, de gran intervención estatal, no mencioné, pero es obviamente que es uno de los pilares de aquella política, la nacionalización y estatización de los servicios públicos, casi la totalidad de los servicios públicos de entonces, previos al ascenso del peronismo al gobierno, estaban en manos no solo de empresas privadas, sino que de origen británica, la mayoría de ellos. Digamos, una parte de los recursos administrados por el IAPI fueron utilizados para La compra y o indemnización de la estatización de esos servicios, entre los cuales se incluyen el ferrocarril, los teléfonos, el gas natural, obras sanitarias, bueno, casi todo lo que tiene que ver con los servicios públicos de aquel entonces, también fueron un pilar de la estatización, fue un pilar de la política de aquellos gobiernos. Decía, en esos términos se plantea una sociedad con un Estado muy presente, con una movilidad social ascendente, digamos, se inaugura en la Argentina algo que venía más tímidamente de principios del siglo XX, pero que se empieza a confirmar en la Argentina a partir de 1946, este imaginario de que las nuevas generaciones iban a tener una vida mejor, desde el acceso a mejores niveles educativos y a mejor inserción laboral y digamos, todo lo que significa el ascenso, cierto ascenso social, digamos, esta idea que era más propia de los inmigrantes que vinieron a la Argentina con la idea de que las generaciones venideras pudieran tener un mejor nivel de vida, también pasa a ser patrimonio de las masas populares Argentina. En todo ese periodo, esto seguramente ustedes lo saben bien, hay un consumo de las industrias culturales y un desarrollo de las industrias culturales argentinas que prácticamente no se volvió a dar en el resto de nuestra historia. Es el periodo de oro de la radio en la Argentina, pese a que estos dos gobiernos de Perón siguieron teniendo políticas restrictivas desde la libertad de expresión. Digamos, había un fomento de acceso prácticamente ilimitado a los bienes culturales y una política mucho más severa de restricción de la libertad informativa. Sí. Una consulta. ¿Cómo no? Estoy pensando en una clase, estoy pensando en el parcial respecto de los textos que tenemos y de cómo planteas la chapa. Uh-huh. Basualdo no se refiere tanto a este periodo, pero el tipo de respuesta que vas a tener que dar en el parcial no es respecto ni de lo que yo digo, ni de lo que... No va a haber pregunta ni de lo que yo digo, ni de lo que dice Murmis y Portatiero, simplemente va a haber apelaciones a caracterización del así llamado Estado Nacional Popular en todo su periodo, y vos vas a poder apelar a bibliografía, incluso en algunos casos con contradicciones parciales. Es decir, si lees toda la bibliografía que se ofrece, en algunos casos no hay coincidencia entre los autores y demás. Entonces, si tu preocupación es esa, no va a haber una pregunta como diciendo qué dice puntualmente Sidi Caro en su trabajo Los Tres Peronismos sobre tal aspecto, sino que más bien va a haber una apelación a que ustedes caractericen el periodo en el contexto de la diferenciación con el periodo anterior y el periodo posterior, simplemente eso. Así que eso no, Hola. No, a mí la verdad no me interesa la reproducción de bibliografía, ni mucho menos de mi planteo personal, sino más bien que ustedes tengan una caracterización lo más fundada posible sobre los distintos periodos. Ese sería el enfoque, digamos. Nos quedó media hora. Tras el golpe, bueno, no me voy a referir a políticas de comunicación y demás que son más conocidas por la aprobación de otro tipo de materia, simplemente señalar que en este periodo se sanciona la primera ley de radiodifusión, la 14.241, tras 33 años de surgimiento de la radio en la Argentina. Y también en este periodo habría que destacar como política de comunicación la introducción de la televisión a partir de 1951 con la creación del Canal 7 en la órbita estatal. Me estaba refiriendo también a, digamos, en cuanto a las industrias culturales, hay un auge de la radio en particular, del cine argentino. El cine argentino por aquellos años es referencia insoslayable en buena parte de Latinoamérica. Digamos, Argentina construye lo más parecido a una industria cinematográfica estable y incluso con una especie de star system local, digamos, y con que va a tener gran influencia no solo en la concurrencia masiva de argentinos a la sala cinematográfica, sino de buena parte de Latinoamérica. Lo mismo va a suceder con la industria editorial, las publicaciones periódicas argentinas, pero también editoriales, van a marcar un rumbo bastante importante en aquellos años. Tras el golpe de 1955, yo decía, pese a un evidente cambio en el régimen de gobierno, entre 1955 y 1958 se da la llamada Revolución Libertadora. Es un golpe de Estado llevado adelante por las Fuerzas Armadas, con una previa polarización de violencia política, digamos, con el antecedente de los bombardeos durante ese mismo año, 1955, bombardeo de Plaza de Mayo, intervención de sectores de las Fuerzas Armadas, pero con un gran apoyo de un sector de la sociedad civil. También hay imágenes muy ilustrativas en los noticieros cinematográficos de la época, donde ese golpe de Estado es saludado con gran fervor por una parte importante de la sociedad argentina, y va a contar con el apoyo explícito de algunos de los partidos políticos que habían sido opositores durante los casi 10 años de los gobiernos de Juan Domingo Perón. En lo sustancial, digamos, y acá va a haber una diferencia muy fuerte que se va a establecer, sobre todo con la última dictadura militar. No hay un cambio estructural de la orientación y de las relaciones que le dan sustento a lo que podemos llamar el Estado Nacional Popular o el Estado Interventor, con sus modalidades desarrollistas a partir de 1958, sí va a haber un intento de diferenciación o de, digamos, de transformación a partir de la superestructura política. ¿A qué me refiero? Hay una tesis ahí que está funcionando después del golpe militar, que la proscripción o la eliminación del peronismo como actor político del sistema político de la época era suficiente para restaurar algunos viejos intereses que habían sido afectados por las políticas llevadas a partir de 1946. ¿En qué sentido planteo la distinción profunda y radicalizada respecto de lo que va a ser la dictadura en 1976? Y es que esta dictadura no se va a quedar en la superestructura política, si se quiere, sino que lo que va a intentar, y a mi juicio lo hace con un éxito bastante palpable todavía, es reestructurar la base de sustentación social y económica de lo que podríamos llamar el modelo nacional popular, el modelo populista, la sociedad de un Estado interventor. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, no hay salvo algunos matices y diferencias importantes, que yo, en 1956 la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, lo cual puede ser considerado como un hito en lo que después va a ser una parte importante de la usina ideológica neoliberal, o el endeudamiento externo nunca comparable con el sufrido a partir del golpe del 76, pero que había sido puntillosamente evitado en el periodo anterior, o algunas otras políticas más restrictiva de aumentos salariales, devenido de persecuciones políticas a los sindicatos y a la actividad gremial. Pero digo, en lo estructural va a seguir en el horizonte de ese Estado un rol más o menos interventor, una apuesta bastante importante al desarrollo del mercado interno y a la industrialización, al avance de la industrialización. Digamos, ya la idea de la vuelta al modelo de fines de la década del 1900 no aparece en el horizonte de esos gobiernos que sucesivamente se van a hacer cargo del Estado argentino en los 18 años de proscripción del peronismo. Más allá de que por periodos podemos señalar particularidades. Digamos, en el caso, desde el punto de vista del régimen político, además está decir que entre los dos gobiernos de la autodenominada Revolución Libertadora que se sucedieron entre mediados del 55 y principios de 1958, va a haber formalmente una dictadura militar que va a restringir los derechos políticos, y más precisamente en un caso con todo lo que tiene que ver con la llamada proscripción del peronismo y incluso la prohibición de la sola mención de los símbolos o palabras o términos referidos al peronismo. Pero, digamos, más allá de ese ataque al peronismo en términos de lo que yo antes señalaba citando a Portantiero del empate hegemónico, no hay ahí una intención o no hay todavía las fuerzas suficientes como para producir una transformación de base de esa sociedad que se había cambiado más efectivamente a partir de 1946, pero como señalábamos acá, comienza lentamente a transformarse desde la estructura misma con las políticas de sustitución de importaciones que se dan después de la crisis del 30. En el año 58 se produce ahí lo que podríamos llamar un nuevo tipo de Estado, sobre todo por algunas características que le va a imprimir el gobierno surgido de las elecciones a las cuales convoca la Revolución Libertadora. Me refiero al gobierno de una de las dos fracciones en que se había dividido la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, que le va a dar un sesgo de desarrollismo, de profundización de la industrialización, aunque desde el punto de vista político y pese a los supuestos o verídicos pactos con el peronismo proscripto o con Perón en persona, con una política de, sobre todo en la última etapa de Frondizi, de represión hacia la actividad político-sindical. A ese gobierno lo va a suceder una serie, de lo que se da hasta el año 66, una serie de gobiernos con una debilidad de origen y que tiene que ver con la prohibición de la participación en las elecciones de el peronismo, que ya era una fuerza insoslayable en la vida política argentina, decíamos antes, de la segunda mitad del siglo XX. Son gobiernos débiles que van a estar sujetos y van a ser víctimas de distintos intereses corporativos, como por ejemplo el gobierno surgido en 1963 de la otra fracción de la Unión Cívica Radical, en este caso encabezada por otro Arturo Illia, que también, pese a algunas políticas de carácter progresivo que llevó adelante, cierta debilidad ante los poderes corporativos, terminaron con su gobierno en 1966. Ahí va, entre el 66 y la salida democrática del 73, algunos autores caracterizan a ese gobierno en particular como el Estado burocrático autoritario. Ese periodo es una categoría introducida por Oscar Oslak, un destacado sociólogo y cientista social argentino, que plantea un Estado basado en una especie de trípode de tres actores que tienen que ver con las corporaciones económicas, las Fuerzas Armadas y un sector burocratizado del movimiento obrero organizado. digamos, en esas tres patas se va a intentar apoyar ese gobierno militar que va a tener en primera instancia, va a estar encabezado por el general Onganía, que como ustedes saben se planteaba como un proyecto de largo alcance para su así llamada Revolución Argentina, que quedó emblematizada por la famosa frase de que no tenía plazos sino objetivos. Ese gobierno se da en un contexto radicalizado, no solo en la Argentina, que va a tener sus características particulares en torno a la proscripción del peronismo y a una repolitización de sectores medio juveniles, sobre todo, sino a un estado de efervescencia a nivel internacional, digamos. Estamos en plena, digamos, en la década del 60 ya funciona como ejemplo más cercano, en el caso latinoamericano, el triunfo de la Revolución Cubana hacia fines de la década del 50. Es el momento en el cual los Estados Unidos de Norteamérica no pueden, todavía no pueden y no van a poder más adelante con la resistencia del pueblo vietnamita. Más adelante, en la década del 60, está la gesta heroica del Che Guevara como también un modelo inspirador de nuevas generaciones que se acercan a la política, en este caso no por los carriles institucionales sino por la política armada. En otros terrenos, como en las artes, también se produce una gran efervescencia. Se podría decir que la década del 60 es una década de cambios muy profundos, no solo en el sentido político ideológico, también aparecen algunas novedades que van a permanecer en nuestra actualidad. Digamos, por primera vez en los 60, a partir de la revolución en la música popular que significaron los Beatles y después una cantidad de artistas que siguieron por esa senda, aparece por primera vez, y con otros condimentos, aparece por primera vez la idea de la juventud como un estadio particular en la vida de las personas. Digamos, hasta ese momento prácticamente no solo los jóvenes no consumían un tipo de música particular para su edad, sino que incluso era difícil pensar en un sistema de consumo orientado a ese segmento etario. Es un momento de revolución sexual en términos de los métodos anticonceptivos y todo lo que empieza a significar el control sobre el propio cuerpo y la planificación de la procreación. Es un momento de ebullición artística en nuestro país, sin ir más lejos. Es el momento de un nuevo tipo de cine, el cine de los 60, el cine político, que yo hacía mención antes del grupo de cine Liberación, pero había otros grupos que también estaban experimentando, no solo en la Argentina, en toda la región, con el cine documental político. Es un momento de cambio, incluso en las filas de la Iglesia Católica aparece el compromiso, la opción por los pobres y todo lo que significó la teología de la liberación o el movimiento de curas del tercer mundo. Es decir, es un periodo de una radicalización política, social, ideológica y cultural que en la Argentina lo va a encontrar, bueno, no mencioné el mayo francés y algunos otros condimentos que ustedes pueden, en base a sus lecturas y conocimiento del periodo, agregar a esa caracterización, pero decía, es un periodo en el cual encuentra a la Argentina a mediados de la década del 60 con un gobierno militar que tiene intenciones de quedarse durante bastante tiempo, intenciones que empiezan a, como ustedes saben, empiezan a encontrar su límite bastante preciso a partir del Cordobazo y otros levantamientos populares semejantes que se van a dar en distintas ciudades de nuestro país, en donde la característica de esos levantamientos con un fuerte protagonismo de la clase trabajadora no tienen tanto que ver con el reclamo inmediatamente salarial, sino más bien con una pelea por el término del autoritarismo, de la dictadura y de las condiciones que significaban la perduración de un gobierno como ese, digamos. Si bien hay periodos de idas y vueltas, en toda esa década la Argentina todavía está en una situación prácticamente de pleno empleo, digamos, con, en el caso de Córdoba, con el surgimiento de una vanguardia político-sindical devenida no de la miseria, como alguna lectora política suelen profetizar, sino más bien de las mejores condiciones que esa, entre comillas, aristocracia obrera había podido conseguir. Tiene que ver con, se lo conocía como aristocracia obrera porque era todo un sector de trabajadores calificados que en base a la industrialización habían adquirido niveles salariales muy importantes y que, digamos, como suele suceder en la historia del movimiento obrero, en momentos en los cuales las condiciones básicas de subsistencia están resueltas, la clase obrera suele ponerse a pensar en horizontes un poco más largos, y por el contrario, cuando en momentos de crisis y lo que está en juego es el propio puesto de trabajo y demás, es donde aparecen posiciones más tímidas o incluso de retroceso de los trabajadores. Es decir, en un momento convulsionado, ese gobierno va a encontrar su techo a partir del Cordobazo y con una radicalización política y una politización creciente de sectores, algunos de ellos que venían de la vieja militancia, pero sobre todo la incorporación masiva del sujeto juvenil a la política en diversas manifestaciones. Y no solo el peronismo va a ser receptor de esos nuevos actores políticos que se incorporan a la militancia, sino que en general las fuerzas de izquierdas, incluso hay una radicalización incluso del resto de los partidos políticos más clásicos de la vida política argentina. Ese periodo va a concluir finalmente con el retorno del peronismo al gobierno, con una proscripción parcial, en este caso en las elecciones de 1973, en el cual estaba personalmente proscripto Perón, no así su movimiento político. Es por ello que el candidato que se va a imponer las elecciones de marzo de 1973 es Héctor Cámpora, encabezando lo que se llamó el Frente Justicialista de Liberación. Y En ese contexto hay autores que van a dividir ese periodo de 3 años, prácticamente, entre 1973 y 1976, un periodo muy convulsionado, lo van a dividir desde el punto de vista de las libertades democráticas, del régimen político, como de democracia ampliada hasta 1974, y de democracia restringida hasta el término de aquel gobierno, el 24 de marzo de 1976. Prácticamente el punto referencial que se toma ahí en cuenta es la muerte de Perón tras haber sido electo como presidente de la Nación por tercera vez en el año 1973, digo, la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, si bien había algunos signos crecientes de violencia política, tras su desaparición física aparece con mucha crudeza un enfrentamiento hacia el interior, incluso de las filas del movimiento peronista, y algunas de esas manifestaciones de la violencia política son el preludio de lo que va a ser el terrorismo de Estado a partir de marzo de 1976. Me estoy refiriendo al surgimiento de organizaciones parapoliciales, paramilitares, paraestatales como la AAA y todas sus vinculaciones que tenían con un sector del peronismo en el gobierno por aquel entonces, más concretamente con José López Rega. Desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista económico, ese modelo peronista que surge, que retorna al poder en el 73, tiene un primer periodo de vuelta a lo que podría llamarse el peronismo clásico de 3 décadas atrás, con la idea de un pacto social entre el capital y el trabajo, resumido en la figura del 50 y 50, digamos, como horizonte deseable, 50% para los empresarios, 50% para los asalariados. Y de hecho, en el momento del golpe, con todo el deterioro que tenía el gobierno que María Estela Martínez, más conocida por Isabel, había heredado de Perón, en el momento del golpe la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno superaba el 45%, es decir, que ese planteo de 50 y 50, o más vulgarmente conocido como 50-50, como ideal de la redistribución desde el punto de vista peronista, estaba cerca de ser alcanzado, a pesar de que ya en el año 75, y con este planteo, dejo este planteo y queda introducido para lo que vamos a ver la clase que viene, que es el desarrollo del Estado neoliberal o postsocial. No son pocos los autores que consideran que las primeras medidas neoliberales no fueron a partir de marzo del 76. En todo caso, a partir de marzo del 76 se entroniza un programa de medidas neoliberales a sangre y fuego con el auxilio del terrorismo de Estado, sino que esas medidas ya venían desde 1975 con un plan de shock y de devaluación y control de la inflación que quedó inmortalizado como el Rodrigazo. Se conoce como Rodrigazo porque el ministro de Economía de ese entonces del gobierno de Isabel Perón se llamaba Celestino Rodrigo, y aplica lo que podría llamarse el primer shock, el primer programa de ajuste a fondo, que cambió la denominación de la moneda nacional. No recuerdo si le quitó 4 ceros o algo por el estilo. Planes que después vimos más o menos de década en década, una devaluación muy importante del peso respecto de su paridad con el dólar, pero que encontró a la sociedad argentina, digamos, fue muy fuerte porque la sociedad argentina, sobre todo los sectores que podían tomar algunas decisiones en cuanto a preservar su patrimonio, no tenían la experiencia que después forjaron con la aplicación sucesiva de planes de ajuste. Digamos, en aquel entonces se vendían propiedades, casas o automóviles con la firma de pagarés. Pagaré que prácticamente no existe hace rato, que eran como unos documentos, se les llamaban también, los cuales uno, supongamos, compraba una casa en 20 cuotas y firmaba pagaré en concepto de cuota por la compra del inmueble tal, la cantidad de pesos argentinos, peso moneda nacional se llamaba en aquella época, tanto. Por supuesto, esa mega devaluación, como siempre sucede con los planes de ajuste así repentinos y de shock económico, perjudicó mucho más a los actores más débiles del sistema económico, que no tienen capacidad de especulación o de refugiarse en alguna alternativa para no perder su patrimonio, y benefició a los sectores más elevados de la pirámide económico-social. Pero bueno, son muchos los autores a los cuales yo tiendo a sumarme, que la primer medida neoliberal comenzó en el 75 y que por supuesto se transformó en un plan sistemático a partir de la llegada de José Alfredo Martínez de Hoz al gobierno del autodenominado proceso de reorganización nacional. Así que bueno, la clase que viene vemos la cuestión del Estado neoliberal y, como señalábamos hoy, el otro lunes sería el primer parcial. ¿Cuál es el texto de la clase que viene? Espera que aguanta un poquito.